FM Los Coihues. Tenemos en línea al secretario general de Latin NCAP, ¿no? Ya habíamos entrevistado antes, fue una entrevista que me encantó. Hermosa. Sí, sí, una entrevista muy, muy linda. Alejandro Furas. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, y bárbaro, y la verdad que muchas gracias por invitarnos, ¿no?, al programa. Bueno, primero que todo, felicitaciones por el aniversario, ¿no?, de Latin NCAP. Sí, así es. Sí. Muchas gracias. Sí, cumplimos 12 años, estamos llegando a la mayoría de edad. Sí, sí. A la preadolescencia. Exacto. Bueno, ahí queríamos un poco entrar por un lado, por el aniversario, hablar un poco sobre qué cosas buenas pasaron, digamos, gracias a Latin NCAP desde que arrancó en estos 12 años, ¿no? ¿Qué cosas viste que han mejorado? No directamente, pero ya al saber que los están evaluando, bueno, hay muchas empresas que han cambiado la actitud, y bueno, ver cuál es tu punto de vista en relación a lo que ha pasado gracias a Latin NCAP. Y después de eso, la idea es un poco hablar de la última presentación de la RAM 700 o la Estrada, ¿no?, la doble cabina o cabina simple, que se ha evaluado últimamente, ¿no? La semana pasada fue la presentación, digamos, ¿no? Sí. Si tengo que hacer una evaluación muy general, hay dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. El primero es el impacto directo en el mercado, el impacto directo desde que empezamos, el impacto que se está generando a partir de ahora, y lo otro es el desempeño del programa, que son dos cosas muy distintas a evaluar. Vamos a por lo primero. Creemos que tenemos un resultado muy, muy positivo por varias razones. La primera es que los modelos más populares de la región empezaron a aparecer, a ser ofrecidos, no solo los que están vendiéndose ahora, sino los que van a venir, con tecnologías y niveles de seguridad bastante por encima de lo que los gobiernos están exigiendo. Exactamente. Y recordemos que esos mismos modelos, no exactamente el mismo modelo, pero los reemplazantes o a quienes reemplazaron esos modelos antes, estaban establecidos en la disposición de seguridad al mínimo de lo permitido. Por lo menos en lo estándar. Eso es un cambio para nosotros muy importante. Creo que es el cambio más importante por lo que busca Latin NCAP. Sí. Del punto de vista del impacto sobre la industria, del punto de vista del diálogo y trabajo con la industria, ha sido muy bueno. O sea, ha crecido, ha madurado. Al principio no era así, pero hoy ya tenemos diálogos muy buenos con todas las marcas, inclusive con las que no les va tan bien y la gente se piensa que no nos hablamos, al revés. Todas las empresas, todas las fabricantes de autos están al atentos, o mejor dicho, tienen a Latin NCAP para el radar en cuanto a las exigencias que vamos a incluir en los próximos protocolos, tanto en este como en los que vienen. Claro. Y eso también habla bien de, no solo de que Latin NCAP empezó a estar en el radar de los fabricantes, sino que hay algo que está haciendo que los fabricantes pongan a Latin NCAP en el radar. Esto no quiere decir que los autos sean 5 estrellas, voy a aclarar. Claro. ¿No? Poner a Latin NCAP en el radar quiere decir tener a Latin NCAP en cuenta cuando desarrollan o traen un modelo nuevo al mercado. Un ejemplo muy general es lo que hizo Nissan en América Latina. Nissan tuvo con Latin NCAP un historial al principio no muy bueno de resultados, y en el último año y medio, 2 años, Nissan cambió una estrategia radicalmente, al punto de que si hoy te pones a buscar autos Nissan o de la marca Nissan, en el mercado no vas a encontrar Nissan que no vengan con 6 airbag estándar. Claro. O sea, hoy no vas a encontrar autos Nissan, inclusive capaz que quede algún Versa por ahí colgado, algún Versa viejo por ahí colgado en Argentina, por un tema de velocidad de ventas, etcétera, pero vendido ese modelo hoy en producción y lo que tenés ofrecido como autos nuevos, no encontrás Nissan que no tengan por lo menos 6 airbags como equipamiento estándar. Claro. Esto responde a que una estrategia de la marca, de que si en alguna de esas la tienen debo tomar alguno de sus modelos, iban a estar bastante bien parados, por decirlo de alguna manera, por lo menos respecto a lo que Latin NCAP está buscando con este protocolo corriente, que es una protección de lo que se llama íntegra de seguridad pasiva dentro del auto. Por ejemplo, o sea, sin ser que la marca haya ido por el 5 estrellas, sin ser una marca con una política de autos 5 estrellas, tiene una reacción determinada. Otra reacción determinada creo que pasó el 20 viejo, y, o sea, mejor dicho, el viejo que estaba hasta hace un año y medio, el nuevo modelo se lanzó este año, el facelift, y ya el auto tiene 6 airbags y ESP estándar. Entonces, ese tipo de reacciones, más allá del no testo de las 5 estrellas o no, en un modelo como el H20, que es el modelo más popular, el nuevo Onix también fue un modelo clave, es uno de los modelos más populares del mercado en América Latina, tamaño B. Ese tipo de reacciones, de poner los autos con 6 airbags, con control electrónico de estabilidad, estándar, etcétera, en esa franja tan popular, es uno de los éxitos de la Latin Cup. Exactamente. Otra de las cosas que nos... Ojalá que esto se contagie para todos los autos, ¿no? Pero para que se contagien, si ustedes se fijan, tenemos que agarrar a los autos y testearlos. En el caso del Onix y en el caso del HB20, fueron dos autos que la Latin Cup tomó para test. Y que quizás, si no lo hubiéramos testeado, no sé si las marcas hubieran hecho ese cambio. Claro. Pero más allá de eso, eso es un síntoma de que el mercado puede. Hay algunas grandes resistencias, para siempre lo han habido. Pero creo que desde ese punto de vista es lo bueno. Del punto de vista del desempeño como programa, cabe una de las cosas que más destacamos nosotros, y esto es una percepción, no es nada concreto en particular, pero si Latin NCAP, con un staff bastante reducido de gente, nosotros tenemos recursos humanos de 6 personas, con un presupuesto muy acotado por año, estamos logrando hacer estos cambios. Nos preguntamos siempre cómo es que los gobiernos, con todo el poder que tienen, con todos los recursos humanos que tienen y recursos económicos que tienen, no logran generar o presionar a la industria para hacer estos cambios que la tienen capaz logrado en tan poco tiempo. Claro. Yo sé que es una pregunta un poco retórica y capaz que no cabe, pero es necesario hacernos esa pregunta de vez en cuando. Sí, ¿Cómo sí. es que nosotros, sin ser dueños de un laboratorio, 6 personas con fondos muy limitados? Para que tengan una idea, la TINENCAP tiene un presupuesto anual de menos de $1,000,000. Claro. Claro. ¿Bien? Y aunque parezca mucho individualmente, en la totalidad de lo que se genera y el impacto que generás con esa plata es bastante mayor. Es sí. muy multiplicado varias veces. Entonces, ¿cómo los gobiernos no logran hacer esos cambios? Y acá no lo hago esto como una pregunta de desafío, lo hago con la pregunta con un sentido, con una intencionalidad clara. Todos los ENCAP del mundo, repito, todos los ENCAP del mundo, con excepción de la TINENCAP, tienen el apoyo y el involucramiento de los gobiernos adentro de ellos. Exactamente. Y la razón de eso, es que los ENCAP han sido la herramienta de catalización de mercado más eficiente que han tenido los gobiernos históricamente. De hecho, crearon a los ENCAP para catalizar y acelerar los cambios voluntarios dentro de los mercados. Claro. Y no solo eso, sino que las Naciones Unidas mismas recomiendan que los gobiernos deben adoptar normas e impulsar los ENCAPs, y que deben coexistir las dos cosas, el ENCAP y las normas en los mercados. En América Latina parece que todavía no entendimos ese concepto. Bueno, Chile está a la vanguardia, ¿no? En ese sentido. Chile va un paso adelante. Chile es el gobierno con el que tenemos mejor diálogo, más fluido hasta ahora. Lo tenemos también con el gobierno brasileño, claro, con Denatran. Pero el de Chile se destaca un poco porque Chile ha tomado una iniciativa un poco más proactiva, por decirlo de alguna manera, y basado mucho en la experiencia que han tenido, por ejemplo, en el mercado de los alimentos, de encaminarse hacia algo mucho más proactivo con información más activa al consumidor. En eso sí, realmente Chile hace una diferencia. Chile sí, tiene una característica que los otros mercados no tienen. Chile es un mercado de características mucho más abiertas y tienden a regular menos. Claro. O sea, no es tienden a poner menos regulaciones porque no quieren restringir el comercio a través de regulaciones, porque es una característica del mercado chileno, que tiene grandes similitudes también con el mercado americano en algunas cosas. Claro, claro. Y en ese sentido es que la forma de compensar del gobierno es obligar o, en cierta forma, impulsar la información al consumidor a través del etiquetado. Chile tiene una experiencia muy buena con el etiquetado de alimentos. Sí. Y eso creo que le ha servido como pie para poder avanzar hacia etiquetados de otras cosas, en este caso vehículos. Sí, sí. Recordemos para el oyente que en Chile los vehículos, según una legislación que salió hace un mes atrás, ¿no? O 2 meses, no recuerdo bien, los vehículos nuevos se tienen que vender con las estrellas que dice Latin NCAP. Tienen que tener puestos las estrellas que hace Latin NCAP. Aclaro. Bien. Sí, tiene estrellas. Aclaro dos cosas. Tres cosas. Primero, si tiene estrellas, las tiene que mostrar. Si no tiene estrellas, no es necesario por ahora. Claro. Segundo, el gobierno, si bien lo anunció, hay un proceso que lo está rigiendo ahora la Contraloría General de la Nación antes de que eso salga como ley publicada y que sea obligatorio. O sea, que todavía no tiene efectividad o obligatoriedad. Y lo que es importante es que también no es solamente el etiquetado, sino que el etiquetado se movió junto con una cantidad de normativas y cambios regulatorios de vehículos. O sea, hubo un cambio, esto no es el etiquetado solo, esto entró en un paquete de bastantes cambios regulatorios en cuanto al, a la entrada de vehículos al país, salvo que entró en conjunto. Claro, y claro. Tiene una característica un poco particular de tomar lo que hace, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos. En Estados Unidos es obligatorio que todo auto que se vende tiene que tener las estrellas del NCAP del gobierno. Todo auto que se vende tiene que venir con las estrellitas puestas ahí. Claro. Y eso también es un, digamos, es un, de vuelta, es una forma de contrabalancear un mercado. Cuando vos no podés regular tanto, a veces lo que haces es facilitar la información al consumidor para que sea la demanda la que indique o guíe al mercado hacia donde tiene que ir. Claro. Que es lo mismo que pasó en Europa, lo mismo que pasó en Australia, lo mismo que pasó en otros mercados. O sea, esto no es nadie inventó la pólvora. Sí, sí, sí, sí. Y en lo que a nosotros nos respecta acá en Argentina, ¿hay algún avance respecto a, con el gobierno, alguna, algo con legislación por venir o algo por el estilo? Nosotros tenemos una apertura de ayudar a cualquier gobierno que se nos acerque a pedir apoyo o consultarnos, hablar con nosotros. Estamos totalmente abiertos al diálogo. Con el gobierno argentino hace mucho que no tenemos diálogo. Que no tenemos porque no nos han venido a preguntar nada. Claro. Creo que Argentina, desde el punto de vista, reglamentario, está bastante, bastante retrasado respecto al mundo. Si lo ponemos, si hoy ponemos en referencia Argentina con Europa, y tiene un atraso de por lo menos 23, 24 años desde lo reglamentario. Sí. Wow. Eso se aumentó la brecha, porque antes era un poco menos, en 20 años, pero ¿por qué se aumentó la brecha? Porque en Europa, no solo Argentina, sino Brasil también, México también, en Europa entró a regir en julio de este año un paquete normativo que se llama las Regulaciones Generales de Seguridad, las GSRs. Mm. Y las GSRs tienen, aparte de lo que ya han exigido en Europa, seguridad peatón, choque frontal, choque lateral, choque trasero, choque lateral de poste, control de tráfico, estabilidad, aparte de todo ese paquete de cosas, se obliga a partir de julio de este año a modelos nuevos a tener freno autónomo de emergencia estándar en todas sus modalidades, detección de punto ciego, asistencia de carril, el ISA, que vendría a ser el ISA, es un asistente de velocidad automático. Es muy interesante hablar de esto, porque todos los gobiernos se quejan de la velocidad, pero hay elementos técnicos que pueden ayudar a resolver el problema, y no veo que nadie en América Latina lo regule. Sí. Y por último, obliga, dentro de otras cosas, que los vehículos vengan con un dispositivo que permita conectar un detector de alcohol. Esto es para que en el día de mañana, estando disponibles estos elementos, se puedan instalar en los vehículos fácilmente. Estos elementos lo que hacen es detectar si hay un conductor bebido o borracho, alcoholizado. Muy bueno. Y en esas situaciones restringe el uso del vehículo. Eso es obligatorio a partir de julio de este año en Europa. En América Latina, además, hasta decir que tenemos una distancia enorme de retraso respecto a esto. Sí, y detector de ojos que se están cerrando, que se están quedando dormidos. De eso todavía no hay. También está incluido. El detector de fatiga. Sí, es obligatorio en Europa. Sí. Sí, sí, sí. No es detector de ojos, lo que es un detector de fatiga. La fatiga la detectan de diversas formas. Sí, sí, lo dije de manera muy. Hay una cosa que es muy importante, que es muy importante reconocer, que lo que está haciendo Europa está encaminando hacia una regulación holística por dos cosas. Lo primero es que no solamente pone el detector de fatiga, sino que lo acompaña al freno autónomo de emergencia. Hay muchos casos que se han visto últimamente de gente que sufre o infartos o sufre o se queda dormida al volante, y que el freno autónomo de emergencia ocupa su rol para que no termine en tragedia esa situación. Hay varios casos que se han... Acá en Bariloche hubo un caso paradigmático de una persona que le agarró un infarto en la calle Pioneros y terminó chocando contra una camioneta, ¿no? Exacto, lo que pasa en las rutas, la persona que sufre algún derrumbamiento o algo, o un infarto, terminan en tragedia por lo general, porque el auto queda totalmente a alta velocidad, fuera de control. El freno autónomo de emergencia, con la detección de sendas, etcétera, detección de carril, lo que hace es, todo en conjunto con la detección de fatiga, trabajar para que esa situación de riesgo disminuirlo o mitigarlo al máximo posible. Claro, claro, claro. Muy, muy interesante. La verdad que estamos bastante atrasados. Está bueno poner el tema sobre la mesa para empezar a pinchar a los políticos para que empiecen a buscar, ¿no? Voy a hacer una aclaración, para que no veamos esto como que estamos a años luz ni que estamos en digamos, hablando de tecnología de la NASA. Te estaba por decir eso. En Brasil. Te iba a decir que nos hablas Brasil. Y siento que me estás hablando de SpaceX. Estaba justo por hacer ese comentario. Así nos sentimos acá. Sí, lo sentimos en América Latina, pero se lo voy a poner en términos más realistas. En Brasil, para el mercado brasilero a partir de, creo, no sé si ya empezó, va a empezar en enero de este año, del año que viene. Hay dos modelos populares, uno de ellos que lo testé la Tinencap este año, que es el Nibus, y el otro es la T-Cross, que también la evaluamos el año pasado, no hace un par de años atrás. Y que esos vehículos van a tener en el mercado brasilero freno autónomo de emergencia de serie. Ah, mirá qué bueno. Bien. O sea, tú te vas a comprar ese vehículo, que no estamos hablando de vehículos premium, ¿eh? Estamos hablando de vehículos. Nibus es un auto, un crossover del segmento B. Claro. Sí. ¿De acuerdo? Y ese auto en Brasil te lo vas a comprar y va a venir con freno autónomo de emergencia estándar. Claro. O sea, no se lo puedes sacar. Claro. Entonces, no estamos tan lejos. Y esto no está exigido por la ley en Brasil. Lo que pasó en Brasil, lo que pasa en Brasil, es que se ha liberado mucho, y esto no tiene que ver con una ley ni nada, la información al consumidor. La información al consumidor ha llevado a que el consumidor se interese más por la seguridad, ha llevado a que los medios de prensa, que la comunicación en general sea más directa hacia el consumidor, y que los fabricantes, aprovechando esa brecha, han buscado la forma también de vender la idea del control, del ACC, que vendría a ser el control, control crucero automático, control crucero adaptativo. El control crucero adaptativo básicamente es un freno autónomo de emergencia. Claro. De ese concepto y ese interés mayor que hay, pasa esto. Ahora, lo que está haciendo Chile es un poco lo mismo. Chile está diciendo, vamos a no restringir, vamos a tratar de impulsar la información al consumidor. Y lo que nos está pasando en Argentina en particular, quizá lo que debería suceder es eso, es más que regular, tratar de soltarse un poco y que se impulse o se fomente la información al consumidor, pero no lo decimos nosotros, lo dicen las Naciones Unidas. Claro. En cuanto a los consejos de qué es lo que hay que hacer para ir a vehículos más seguros. Para tener otra perspectiva, otro panorama, si miramos un poco lo que hizo Brasil, Brasil no regula hoy, o sea, no te obliga hoy a poner freno autónomo de emergencia a los autos, pero puso una agenda hasta el 2030, entonces, o hasta 2031, que se llama Ruta 2030. Quiere decir que el gobierno puso un roadmap, un mapa, desde lo que es regulatorio hoy hasta lo que va a exigir dentro de 8 años para adelante, para que los fabricantes sepan que dentro de 8 años van a tener que tener ciertos elementos de seguridad. Y que si lo hacen más temprano, obviamente es mejor. Hay una cantidad de incentivos, hay una cantidad de escalones en el medio. Pero lo que está faltando en América Latina es eso que hizo el gobierno de Brasil. Es poner una agenda de 8, 9, 10 años para adelante para que los fabricantes justamente se vayan acomodando y no darle pie al fabricante a que juegue siempre a eso de espero hasta el último momento a ver si hago alguna negociación, así tiro el ESC 2 o 3 años más. Claro, o así tiro tal regulación 2 o 3 años más. Porque siempre juegan a esa, juegan como si es el fútbol de la chique. ¿Ah? Claro. Y no soy experto en fútbol. Pero famoso esa jugada. Y esto es un poco lo mismo. Entonces, hay que tratar, creo, de tener esa realidad. Otra cosa que pasó en Brasil, y perdón que lo use tanto como ejemplo, es que hay un compromiso del lado de los flotistas privados. El flotista privado es el consumidor con más poder en el mercado. O de los consumidores como más poder. Mientras que un consumidor como ustedes o nosotros podemos decir compro un auto y no muevo la aguja a nadie, un flotista que maneja 50, 100, 200, 300 autos por año, le mueve la aguja a un fabricante. Entonces si el flotista dice, miren, el año que viene no les compro autos si no tienen por lo menos 3 o 4 estrellas a la Tinenca, o si por lo menos no tienen tales elementos de seguridad, eso le mueve la aguja al fabricante. Claro. Y le genera presión al fabricante. En América Latina, tenemos el caso ese de Brasil como excepción, y en muchos casos cuando los brasileños o los flotistas hacen eso, lo están haciendo inclusive en contra de cualquier favoritismo económico, o sea, lo hacen como quien dice con un costo que les puede salir extra al principio, pero saben que a mediano y largo plazo eso se paga de vuelta. Sí, sí, hay un retorno. O sea, tú recuperas la inversión también. Sí, hay un retorno económico. Exacto. Evitando entonces, lo que en Argentina, cuando me ha tocado hablar con flotistas, todos juegan más que nada a la parte más pasiva. Bueno, pero no me quiero jugar porque si pido esto se va a enojar el fabricante conmigo y me van a meter presión por acá y prefiero no pelearme, estar en esa onda. El brasileño en eso es mucho más proactivo de tomar el mercado por sus riendas. No digo que pase siempre esto en todas las empresas en Argentina, pero nos ha pasado mucho porque trabajamos mucho con flotas privadas. Claro. Y quizá lo que falta es, capaz que si no sé si al gobierno o a la ANSB se le ocurre dar un premio. Como hace poquito, la Cruz Roja de México lanzó una premiación a las flotas más seguras, capaz que eso puede mover un poco la aguja. Entonces, como lo que le digo, esto no se trata solo de sentarse a esperar a que el gobierno regule, no se trata de esperar que haya un etiquetado, no se trata de esperar que los fabricantes, esto es una cosa de todos. Y como vemos lo que pasa en México y Brasil, está la flota privada que toma un paso hacia adelante, viene en el caso de Chile el gobierno va por etiquetado, en el caso de la Cruz Roja, nada más y nada menos, agarra y establece una premiación, un incentivo para las flotas más seguras, y no vemos que nada de esto, en ninguno de los aspectos, esté pasando en Argentina. Y nos preocupa. Ni siquiera las premiaciones que pueden haber de alguna entidad privada por el auto más seguro. Tampoco sigue ninguno de estos parámetros ni líneas. Claro. Yo creo, eso preocupa. Rápidamente lo pienso y para mí el pensamiento es, tenemos tantos problemas que no quieren sumar uno más. Lo veo como... Es que el problema es no hacer nada. No, claro. Por supuesto. Pero no hacer nada es más problema, ¿no? Pero bueno, el pensamiento rápido que me viene es que, dice el tipo, tengo tantos problemas a mi alrededor que no quiero sumar uno más por la situación que vivimos. Es que al revés, acá, eso tenemos claro, que la situación argentina es una situación extremadamente compleja y hay otras prioridades. Por esa misma razón, la Tinenca no le pide a los gobiernos dinero para testear autos. Claro. Jamás, porque hay prioridades sociales que tenemos en nuestra región que no existen en otros lugares. Uh-huh. Entonces nunca pedimos. Pero voy a dar un ejemplo. Vamos a comparar, voy a dar un ejemplo que es, yo sé que resulta incómodo, pero si vamos a mirar África tiene 5 países de África que firmaron los acuerdos de Naciones Unidas para la reglamentación técnica vehicular. Repito, 5 países de África firmaron los acuerdos de Naciones Unidas para mejorar las reglamentaciones de los autos. Ya están un paso más adelante que América Latina. Claro. Y antes de que nadie se me ría, mira, África, no sé qué, pues siempre nos comparamos con África como algo muy abajo, y siempre que alguien le venía a hablar de seguridad en América Latina me decían, pero África. Bueno, África hoy, de ese punto de vista, está varios pasos más adelante, porque en América Latina hay un solo país, un solo gobierno que se haya adherido a alguno de esos acuerdos. Y les voy a cambiar también la jugada en otra cosa que nos va a hacer sentir incómodos. La India, que hace 6 años estaba recontra atrasado del resto de América Latina, pero ultra atrasado. La India hoy tiene una obligatoriedad de 6 bolsas de aire, tiene control electrónico de estabilidad obligatorio dentro de unos años, tiene la protección al peatón como obligatorio y tiene el ABS de motos como obligatorio. Claro. En América Latina la estamos viendo pasar. Y sí, y parece que todavía no nos cayó la ficha de que durante el diseño de la ECA, del diseño para la acción de seguridad vial que terminó en el año 2020, al final 2020, parece que nos olvidamos de que América Latina fue la región con el peor desempeño relativo de todo el mundo en esa década. Fuimos los peores, habiendo sido la región que teníamos el mayor crecimiento, ahora la región que todo el mundo lo veía con la gran expectativa que iba a ser la región que más iba a crecer, claro, de los países emergentes. O sea, venimos fallando en todo y nadie hace nada. Y nadie ha hecho nada. Sí, no se ve reacción. Se ha hecho demasiado poco. Claro, no se ve reacción. ¿Va? Eso es un poco lo que preocupa. Y de vuelta, los comentarios que acabo de hacer de África, de India, es para poner las barbas en remojo. Claro. En América Latina. Claro. Tenemos un gobierno como Colombia, que desde el año 2018, y estoy siendo muy generoso porque en realidad era antes, vienen prometiendo a viva voz de que van a firmar los acuerdos de Naciones Unidas, bombos y platillos. Terminó el gobierno pasado y no pasó nada. Y nadie firmó nada todavía. Ah. Y se viene anunciando con todos los ruidos que se pueden imaginar, que prensa, que foto con no sé qué, que reunión con Jean Todt y toda la historia, y no pasó nada. Entonces, nos tiene todo este tipo de cosas que ponen a pensar qué es lo que realmente está pasando. Y vuelvo a un concepto que digo siempre. El tema de la seguridad vial es responsabilidad de todos. Sí. No nos vamos a poder quedar sentados con manos cruzadas esperando que los gobiernos hagan algo. O sea, no lo hagamos, porque ya vemos el resultado que hay. La sociedad civil tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que ser mucho más activa. Las entidades, las organizaciones privadas que tienen flota tienen un enorme poder y tienen responsabilidad. Las aseguradoras tienen gran responsabilidad y pueden hacer mucho. Los CESBIs, el CESBI puede hacer muchísimo para liderar esto, aparte de que el CESBI es miembro del directorio de la Tinenca. Entonces, creo que falta, hay como que... Yo sé que hay muchos problemas, en todos lados hay muchos problemas, en Argentina hay muchos problemas, en Brasil hay muchos problemas, en todo el mundo hay muchos problemas, y hoy, más que nada, hay muchos problemas. Pero justamente esto es algo que se puede dejar en las manos de una decisión voluntaria del mercado. Y eso es un mensaje importante. Si se da la información al consumidor, el consumidor solo empieza a generar la demanda en el mercado, y el mercado empieza a cambiar. Claro, exactamente. Alejandro, te voy a correr un poco de acá... para meternos un poco en el futuro. ¿Cómo vienen los ensayos con los vehículos eléctricos? En cuanto a las baterías. El ensayo del vehículo eléctrico en sí es un ensayo que es igual que un auto de combustión interna. Lo único que tú haces en el vehículo eléctrico es valorás un aspecto de lo que se llama seguridad eléctrica del vehículo, de seguridad de shock, o sea, la prevención de shock eléctrico. Y aparte, en el momento que haces el test, tomás precauciones que no tomás en un auto de combustión interna. Sí. Esas son las dos grandes diferencias. Pero la valoración del resto, la seguridad, el nivel de lesiones, todo es igual que si no te convirtió en tarde. El Latin-Cup este año va a ser, el Latin-Cup ya está evaluando un auto eléctrico, que lo vamos a publicar antes de fin de año. Primer auto eléctrico de Latin-Cup. Sí. Pero en el Global Latin-Cup nos ha tocado ya evaluar autos eléctricos para India y nos ha tocado evaluar autos eléctricos también varios para Latin-Cup. Para que lo tengan en claro, el auto eléctrico, no por ser eléctrico, implica que es un auto de mucho más seguridad, necesariamente. El auto eléctrico tiene otras, el tema de la seguridad de la batería es un problema muy importante. Sí. Principalmente porque la batería la tenés que cuidar de una manera muy particular. Es casi como que, te diría que voy a poner algo, para decir algo que es un poco técnico, muy técnico, pero suena un poco grueso. El pasajero más delicado que tenés en un auto es la batería, cuando tenés gente arriba. Bien. ¿De acuerdo? Porque la batería con ciertas deformaciones, cuando son baterías que son de alta capacidad, en cierta posición, vehículos pesados, el pesado no me refiero a la categoría, sino vehículos más, muchas veces con un poco más, con el peso cambiado, está más en el centro del vehículo, el centro de gravedad. Tenés a la batería expuesta a algunas deformaciones o lo que sea que puede generar tanto cortocircuitos como puede generar también en algunos casos generaciones de gases, explosiones, etcétera, fuego, explosión. Ahora, los autos eléctricos tienen una normativa que en América Latina he visto autos eléctricos que no la cumplen, no sé si es que no la controlan o que no la tenemos en América Latina, no me queda muy claro, que tienen elementos de seguridad de que cuando suceden ese tipo de infortunios en un choque, la corriente eléctrica de la batería queda aislada del resto del vehículo. Lo que les puedo decir es que la tienen capaz, encontrado autos en el mercado que no tienen sistema de seguridad. Claro, son eléctricos, sí. Se venden, no son nada baratos y no tienen un elemento de seguridad tan básico como es el corte de corriente. Claro. Ahora, nos genera la duda. Nadie controla o no se regula, que tiendo a entender de que no se regula, pues se da por obvio que está, pero no está. Claro. Eso es uno de los temas que hay que tener en cuenta cuando testeas un eléctrico. Después, todo el resto del por qué eléctrico sí o no, es una discusión que entra en otro campo, no toca la seguridad. No, era más que todo por el tema de las baterías y todo eso. Yo pensé que justamente como la batería estaba en la base y era más, estructuralmente era más fuerte que el otro y la deformación podría ser más progresiva, entonces veía que podría absorber más energía. Imaginación mía, no sé si es así. No, pero a ver, el tema de la batería no lo puedes considerar. La batería, si bien algunos tienden a pensar, como viene montada, que viene montada en una plataforma de aluminio, por lo general bastante densa, por decirlo de alguna manera, sí. Tendés a pensar que eso le da más rigidez estructural al vehículo. Pero hay veces que cuando la estructura en sí, que es donde va encajada la batería, va dentro de la parte de abajo de la estructura, presenta deformaciones, como algunos autos que te estuvieron teniendo en campo, claramente esa batería está poniendo situación de riesgo. Claro. No solo el choque frontal, el choque lateral también. Entonces, pensar la batería como parte de la estructura para rigidizar es algo que no nos parece muy en la lógica de algún fabricante que lo hace, pero para que tenga solamente un concepto, el BMW i3, que fue, creo que es un auto que tiene más de 10 años en el mercado, 100% eléctrico, que fue el primero de los primeros autos modernos 100% eléctrico en el mercado, es un auto que se repensó de cero. La mayoría de los autos eléctricos que vemos hoy día son autos eléctricos que vienen, salvo el caso de Tesla, que vienen, digamos, utilizando plataformas de autos de combustión interna convertidas a eléctricos. El i3 fue un poco una propuesta, en mi opinión técnica, fue una propuesta de repensar el auto de cero. Con todo lo que sabemos, olvidémonos, borrémonos todo el plano, vamos a decir, la mesa de dibujo, vamos a tener de cero con lo que sabemos y aprendimos. ¿Cómo haríamos un auto eléctrico con las nuevas tecnologías? Y en el i3, si tú te fijas, la estructura del vehículo que la estructura no solamente va a proteger al pasajero, sino donde va la batería, sí, es fibra carbono. Es totalmente fibra carbono. La estructura del vehículo es totalmente fibra carbono. Y cuando se hizo la prueba de choque, etcétera, lo notabas en la rigidez de la estructura, cómo tenían que mejorar los airbags para que con esa rigidez estructural protegiera a la gente que va adentro. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, hacia donde deberíamos ir es en ese sentido. Pero, de vuelta, las regulaciones, las exigencias, todo entra a jugar en un plano bastante, digamos, de traccionar el mercado para un lado o para otro. Todavía los autos eléctricos son, en mi opinión, demasiado caros y no han llegado a la masificación que quizás abarate algunas cosas. Te pregunto rápidamente que me digas sí o no, nada más, para no meterte en el tema. ¿El 2035 en Europa lo ves posible para los autos eléctricos? 2035, el objetivo de electrificar todo el parque automotor. Vamos a ver. Lo posible y lo no posible pasa por dos cosas. Hmm. Perdón que no te diga sí o no. Posible es posible. Ahora sí, es posible. La pregunta es a qué costo. Claro. La pregunta es a qué costo. Sí. ¿Ah? O sea, te lo digo así claro. Si digo sí es posible, cierran todas las fábricas, quedan dos o tres fabricando tus eléctricos, el resto muda toda la producción afuera de Europa, listo. Si llegamos a que se fabrica en Europa 100% eléctrico. A no olvidarnos que se está discutiendo ahora el Euro 7. El Euro 7, como está planteado, hacía de que la única forma de pasar la reglamentación Euro 7 de emisiones es con un auto 100% eléctrico. O sea, mejor dicho, un auto cero emisiones. Hoy día la situación es eléctrico 100%, a batería, a hidrógeno, lo que sea, pero saca completamente a los autos de combustión del medio. Opinión personal, creo que acá hay una desesperación enorme por impulsos que creo que están totalmente infundados por los políticos o de los políticos en salir corriendo a buscar una solución de algo que está presionando al mundo a otro desastre de otro tipo. Sí. Que no estamos acostumbrados a ver. ¿Ok? Uh-huh. Esa es una opinión que, bueno, creo no entra dentro de los ámbitos de la técnica, pero en cualquier momento lo podemos discutir con total apertura. Bien. ¿Es posible? Sí, es posible. Hay que ver los costos. Hay que ver hasta dónde va la industria. Hay que ver... costo, me refiero a qué es lo que está dispuesta la industria a pagar para llegar a eso. Pero yo lo que digo es algo que ya se legisló y ya se votó. A eso voy. Sí, correcto. Sí, bueno, pero no quiere decir que sea posible. Una cosa es decir que todo lo que se vende en Europa va a ser de combustión, va a ser eléctrico, va a ser cero emisiones. Sí. Voy a sacar cero emisiones. Sí. No necesariamente batería eléctrica. No necesariamente batería eléctrica. Es posible, pero en el camino que estamos... el costo va a ser demasiado caro. Bien. Te cambio el tema, Alejandro. Te pedimos perdón porque te estamos yendo de un lado al otro. El Mundial. No, está bien. No, quería... No hay problema, me gusta. El juego no hace nada, así que ahí va. No, te quería preguntar sobre lo que salió la semana pasada de la Estrada, cabina simple, cabina doble. Que salió con una estrella. Comentanos un poco... ¿Qué ve de bueno, qué ve de malo, qué tiene para mejorar? Lo primero que nos sorprendió a nosotros es un vehículo que pensábamos que tenía, un vehículo relativamente nuevo, apuntando al mercado masivo. Pensábamos que iba a tener una plataforma no solo más nueva, tecnológicamente sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, pero un vehículo que tenía que estar pensado, por ejemplo, con más asistencia a la conducción, o sea, con un ADAS, aunque sea opcional. Esperábamos ver ese tipo de cosas. Lo que nos sorprendió para preocuparnos, es que es un vehículo que la versión doble cabina se vende con los airbags laterales de cabeza y cuerpo, que eso da la impresión al consumidor, a quien lo compre, le puede dar la impresión de que ese airbag le está cubriendo en un choque lateral, como la tienen capaz testeado en otros modelos, pero cuando hicimos la prueba de choque de poste, nos daba como que la protección que había era la misma que si ese airbag no estuviera. Mirá vos, qué sorprendente. Eso sorprendió para mal. Lo otro que sorprendió para mal es la inestabilidad estructural del auto en el choque frontal. Es otra cosa que a esta altura no esperábamos ver los temas estructurales que vimos en este auto. Es un vehículo que es de trabajo, que es una pick-up, o sea, una pick-up pequeña, pero es una pick-up, que apuntás a trabajo, apuntás a una cantidad de cosas. Esperábamos ver un vehículo desarrollado, una estructura más nueva, una plataforma más nueva, más modernizada. Sabemos que es una plataforma con cierto, con una cantidad de años importante, pero más modernizada. Claro. Y eso no lo vimos, no lo encontramos. Aprovechando la Es un experiencia, auto ¿no? que. Aprovechando la experiencia de estradas Sí. anteriores, saber qué pudieran haber Sí. mejorado, ¿no? Sí, aparte es un auto súper popular y más las últimas dos generaciones. Y creo que ahí la marca podía haber aprendido mucho, mucho, bueno, aprendió mucho, mejor dicho, porque quizá lo pueda haber volcado más, lo pueda haber reflejado mucho más en Claro. estos vehículos. Sí, algunos me van a contestar que aprendieron mucho de cómo hacer un auto popular que se venda mucho y hace mucha plata. En eso sí aprendieron, no hay duda. Claro, Ahora, con el crono es lo mismo. en la parte, digamos, exacto, en la parte de seguridad, sí, pensamos que pueden haber plasmado otras cosas ahí, más pensando en que tenés una generación paralela el Argo Cronos, que es una plataforma relativamente nueva también, y que, o lo que es Pulse hoy día, y que tienen ciertos elementos tecnológicos que yo esperaba verlos, aunque sea en un segmento de la Strada, y quizás, un poco, esto lo voy a decir más como una expectativa que tenía, me pensaba que la Strada podría ser una mini Toro o una Toro más chica. Claro. Y la Toro tiene una plataforma tecnológicamente hablando muy buena. Y pensábamos ver, o esperaba ver, repito, ya sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, desde qué tipo de generación de plataforma era. No era nada nuevo. Pero esperaba de que esa Strada pudiera haber sido mucho más una Toro más chica, una Toro achicada, a esto que estamos viendo, que es una plataforma, a nuestra forma de verse, un poco antigua, Claro. desactualizada. Claro. Lo del error lateral es chico y lo que no me quedó claro es que se abre más lento, se abre tarde. No, eso no lo entendí en el informe. Hay dos cosas de abrirse lento y de abrirse tarde. Vos podés abrirte tarde, pero si te abrís rápido, llegás a donde tenés Claro. que llegar. Entonces, acá hay una combinación de las dos cosas. Ah, No las dos solo cosas. el momento del abrirse, no el momento del abrirse solamente, sino el trayecto, el despliegue del airbag, que se ve en el video cámara lenta bastante claro, no es como debería ser, que es un airbag que se tiene que abrir hacia arriba. Es un arma que encuentra algunos obstáculos en el momento que se está desplegando, lo que lo hace también llegar tarde. Claro. Y en el tamaño lo vimos más chico, o sea, lo vimos cuando tú desplegas el arma, hay unas fotos que andan por ahí, si no se las podemos hacer llegar. Cuando tú pones el arma desplegado después del choque, hay zonas del techo que no las cubre. Que vos esperás que el ángulo de arriba del techo, la cabeza tenga cobertura. En ese caso, el arma no tenía. La impresión que nos da es como que es un arma que está hecho quizás no para la estrada, y que se puso ahí en ese proyecto, quizás sin actualizarlo, sin ajustarlo a lo que es el proyecto Strada. Esa es la opinión que nos, que Claro. nos, la impresión que nos causa. No fue que justo estaba defectuoso el airbag del ensayo, ¿no? De ese vehículo, sino es que No, es algo no, estándar no, no, porque es un choca tema con de otras cosas. diseño. Claro. Es un tema de diseño. Es un tema de la conceptualización del diseño, de cómo el autoparte está, como se dice, casada, el marco, el casamiento. Hola, hola. Hola. Ahí se nos cortó la comunicación. A ver, vamos a una Probar. cortina musical y volvemos. Azul que viaja, pintor de nubes, caminos, con rumor a mieles ruanas. Bueno, ahí volvemos con la comunicación. Ahí tuvimos un problema técnico, pero ya está resuelto. Alejandro, ¿estás ahí, no? Alejandro, ¿estás ahí? Hola. Hola, hola, hola. Sí, acá. Ah, perfecto, perfecto. Ahí no te escuchábamos. Estamos hablando No, de. no sé en qué parte. No sé dónde se cortó. No, de que era un problema de diseño, En la puntualmente. conceptualización del diseño. Claro. Sí, del alma. Sí. No sé Concepto si. del diseño, quizá lo que decía antes, que no sé si se escuchó, que eso lo que decías, es que parece que ese airbag es un airbag que no está diseñado para la estrada, especialmente, y como que no era de ahí, esa es la impresión que da, como que venía otro proyecto, de otra idea, y Y calzó no justo parecía ahí. encajar mucho con el. Claro, como Sí, esa que. es la impresión que nos da. Está bien. Está bien. Bueno, ya son 20 y 25, la verdad que yo me, te escucho, me encantaría que un día vengas a Bariloche así y hablamos horas del tema, porque me resulta fascinante. Bueno, porque Bariloche me encanta Bariloche, hace mucho que no voy, de hecho antes del COVID, así que es un lugar que me encantaría poder volver a visitar en breve. Venía a visitarnos. Sí, por supuesto. Si vamos les aviso, seguro. Buenísimo, que me encantaría. Hablaría horas, viste, horas. Acá la radio te limita un poco el tiempo y bueno, tenés que estar cortando y hablando de apuchos, viste, lo que se pueda. Che, te agradezco muchísimo, muchísimo la comunicación. Yo aprendo un montón. Yo creo que los oyentes también aprenden un montón. El lenguaje es muy claro y es muy entendible. Así que la verdad que te agradecemos. Y bueno, será hasta la próxima que podamos hablar de vuelta, que los usos horarios nos coincidan. Sí, eso no es problema, porque estamos acostumbrados a quedarnos fuera de hora, así que gracias a ustedes. Y nada, para decirles que de acá a final de año vamos a tener 9 resultados más todavía, o sea que vamos a tener ocupados a todos con resultados nuevos de la Latinian Cup. Buenísimo, excelente, muchas buenísimo. Gracias Alejandro. Entonces encantaría que con cada resultado vengas acá a comentarlos. A la orden. A la orden, no hay problema. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chau. Hasta luego. FM Los Coihues.